Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Desde Radio Continental 740 AM le habla su amigo Pepe Vértiz de la Universidad Popular José Vértiz y el Club del Comercio. Club del Comercio Perú Sur, como está en el Facebook. Y aquí entramos nuevamente en otra sesión de parte del curso motivacional Servicio dinámico al cliente, atención espectacular tipo show. Es lo que necesita toda empresa hoy día. Siglo XXI, tipo show. Siglo XXI, vamos a competir con los espectáculos. La clientela tiene que quedarse contenta. Vamos a transformar Arequipa y todo el sur del país empleando energía positiva, empleando espiritualidad, que tiene que ver con energía. Entusiasmo tiene que ver con energía. Y ayer, en la parte final, entramos al tema de la energía, del positivismo, de la espiritualidad. Sugerimos el estudio de la Biblia, no solamente la lectura. Porque cuando uno habla de Biblia, las personas creen, es religión. No, es un libro modelo, un manual de vida que contiene lógicamente historia del pasado, muchas cosas interesantes, también habla del futuro, pero también te da todas las reglas para que vivas bien en el presente. Y si quieres que te vaya mejor, bueno, pues sigue las indicaciones. Como aquí la mayoría creemos en Dios, creemos en Cristo, muy bien. Entonces, ¿qué dice Jesús cuando vino? Busquen primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Si te pone a Dios en primer lugar, va a tener esa energía, va a poder ser positivo, va a seguir las indicaciones, y cuando eso lo aplica en su trabajo, la cosa va bien. Por lo menos va mejor, porque Dios quiere que nos vaya bien, por eso nos dejó un manual. Si usted quiere que su familia vaya bien, pues vea en la Biblia todo lo concerniente a la familia. ¿Te quiere saber educar a su hijo? No necesita preguntarle al vecino. Puede consultarle, lógicamente, pero tiene el manual en su casa. Hoy día la mayoría lo tiene. Y ahí está, cómo educar al hijo, cómo formar la familia, la labor que tiene que cumplir cada uno, el papá, la mamá, los hijos. Todo esto, todos estos consejos se aplican en el trabajo. Mire, solamente la palabra entusiasmo, que tiene que estar en todo momento, principalmente ahora que hablamos de trabajo. ¿Entusiasmo qué significa? Claro, es un estado de ánimo, dice, podría responder usted, ¿no? Pero entusiasmo, la raíz etimológica, ¿cuál es? Creo que ya lo hemos comentado en algún momento. En teo, con Dios. Por eso los apóstoles, los discípulos, se enfrentaban a cualquiera, les prohibían que predicase, igualito seguían. Ellos están con Dios, están con ese entusiasmo, con esa energía, con esa fuerza, con esa espiritualidad. Y él está con Dios, va adelante. Él está con Dios, procura ser cada día mejor. Él está con Dios, orienta su servicio, su trabajo hacia las personas, porque sabe que el patrón es Dios. Sea para la empresa que sea, pública o privada, su patrón es Dios. Entonces, si usted cree, bueno, pues ya tiene por qué trabajar con ánimo, con alegría, con simpatía, con energía, con espiritualidad. Todos los mandatos para el que cree son positivos. Todo es amor, todo es acción, todo es dinámico. Entonces, no hay disculpa para que usted diga, no, yo no creo, yo no esto. Bueno, ahora, si no cree, no hay problema. Yo todos los días hablo con personas, caramba, y son muy buenas, pero cuando tocamos por alguna razón el tema de lo espiritual, Me dice, no, mira, ve, yo soy ateo. Ah, muy bien, pero es una persona culta y lee, has leído la Biblia. Bueno, no, porque... Entonces, ¿de qué te sirve ateo o no ateo? Si quieres tener cultura, te recomiendo. Eso fue lo que me dijeron en Estados Unidos y lo leí después en la Enciclopedia Británica. Si quieres ser una persona medianamente culta, estudia la Biblia. No lee, lee cualquiera. Estudiar para entender, comprender, para poder sacar provecho. Si lees a Vargas Llosa, lees a García Márquez, lees a cualquier autor, ¿no?, local, nacional o internacional, y te jactas de ser buen lector y no conoces la Biblia, ¿de qué sirve? Porque las novelas pueden ser entretenidas, pero para enseñarte a vivir, a congeniar con las personas, vivir en este mundo de la mejor manera, todo lo que es relaciones humanas principalmente sale de la Biblia. Lo demás son pensamientos, sí, muy interesantes, pero que parten de ahí. Hasta los ateos utilizan muchas cosas, muchos pensamientos, muchas teorías, pero que parten de pensamientos bíblicos. Así que esa es mi sugerencia y es lo que hicimos ayer. Porque necesitamos desplegar una energía positiva, animada. Estamos en un curso motivacional para que tú seas mejor, para que tus clientes sientan, vibren, para que nuestra ciudad, Arequipa, Tacna, Hilo, Moquegua, Cusco, Juliaca, todo este sur lindo despliegue una energía positiva, para que salgamos adelante, progresemos. Necesitamos con urgencia eso. Yo me sorprendo todos los días. Tengo que controlarme, control emocional. Ya veremos más adelante en la mente emocional, en otros cursos que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un control que tienes que tener. Por algo Goleman sacó la inteligencia emocional, aunque es algo que también está ligado a la Biblia. La Biblia tiene mucho para orientar a cualquiera sobre control emocional. Tienes que tener autodominio, ahí nomás, y aparte, uno de los puntos del espíritu que uno tiene que desplegar y desarrollar. Pero ¿qué sucede? Es que todo el día, desde que sales de temprano, hay problemas, ya sea en el tránsito, ya sea en un trabajo, ya sea que entras a una oficina. Si es pública, con mayor razón. Este curso, óigame, hágaselo ver, escuchar a mucha gente que está en municipios, oficinas públicas. Son personas que, caramba, da tristeza ver cómo trabajan. Son buenas personas, pero parece no tienen un norte, no tienen energía. Está en un ambiente que se respira energía negativa, que es lo que justamente hoy día tenemos que tratar. Se habla mucho de tecnología hoy en día. Claro, llegas y todo el mundo tiene, ¿no?, mi equipo, mi computador tiene es de la última generación. Basta ya de tecnología. Hablamos más de energía, de espiritualidad. Estamos ricos ya de poder tecnológico, pero pobrísimos en poder espiritual. La tecnología puede ser fantástica, pero no es el fin. El fin son las personas, que son atendidas por otras personas. Tú atiendes personas. Entonces, tú no tienes a un robot. Entonces, convéncete de esta verdad. En una atención, en una relación con otra persona que viene a tu negocio, nada es más importante que el lado espiritual. El mundo de los negocios es gente atendiendo a gente. Por eso, ya está bien, suficiente con el excesivo valor que ya se le está dando a la tecnología. Vamos a entender que nuestra relación es con personas. Entonces, nosotros tenemos que superar ya lo que se está usando mucho. Todo es tecnología, estás con el celular en la mano, tecnología. Entonces, cuando viene un ser humano, en vez de darle el trato que se merece, no, le das más atención al celular. ¿Y qué cosa estás haciendo en el celular? Cuando curioseo, pregunto o miro de soslayo, cuando hay oportunidades, ¿qué veo? Que están el WhatsApp, el Face, aquí, allá, y están desconcentrados en su relación con el otro ser humano. No hay. La tecnología nos ha aislado del trato con otras personas. Y eso sucede tan a menudo ahora que la gente anda como zombies por la calle, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, con su celular en mano. ¿Ah? Por eso los ladrones están a la orden del día arrebatando celulares. La persona está aislada del mundo. ¿Cómo nos han atrapado? Es bíblicamente, podríamos decir, y lo he escuchado repetidas veces, personas que hay aquí en la radio, diferentes programas de tipo espiritual, ¿no? El enemigo le arrebata la mente a las personas a través de equipos como el celular. Sí, y en el trabajo, entonces, la persona anda desconcentrada. Dice aquí un especialista, Thornton, un americano, dice: la tecnología no nos hace menos estúpidos, simplemente nos hace estúpidos de manera más rápida. Y yo quiero ver esta traducción. Estúpido es tonto, ¿no? No es a veces como lo empleamos aquí, no es un insulto, sino es un estado en que la persona está de tontedad. Ninguna tecnología, amigos, va a sustituir el talento humano. Nada va a sustituir una sonrisa contagiante de un ser humano feliz, motivado, sea en municipio, sea en una dependencia de ministerio, sea en tu tienda, en tu bodega, en tu bazar, en tu papelería, en tu gran super, centro comercial. No va a sustituir nada a tu personalidad. Es tu energía la que tienes que tenerla siempre positiva, un polo positivo fuerte. Nada va a sustituir esa fuerza en el ser humano. Tú eres energía. Eso fue lo que Dios puso cuando hizo al ser humano. Soplo de vida, fue espíritu de vida, fue energía, y ahí comenzó a actuar el ser humano. Eso es lo que tenemos. Entonces, el mundo es también energía, y eso lo ven, lo dicen pues cientos de científicos. Pero muchos vendedores, personas que atienden a los clientes, derrumban la venta, maltratan la venta desde la llegada del cliente, emiten vibraciones negativas, ¿no? Y esto no es esoterismo, no, esto es ciencia. El ser humano emite vibraciones positivas o negativas, que son sentidas por otro ser, aunque a veces la otra persona no está consciente de eso, pero hay un feeling, hay un sentimiento, una apreciación nociva, negativa. Uy, esta persona no tiene ganas de atenderme, no tiene ganas de informarme, por la forma de caminar, por la forma de decir, por la forma de gesticular, o viene avasallador, prepotente, viene como tratando a un ignorante. No, pues los extremos no, vamos a ser correctos. Una energía positiva es amable. Entonces, vamos a desplegar una energía positiva, apropiada, para que llegue al cliente de manera correcta y entonces facilite cualquier tipo de comunicación. Cuando usted habla, esa energía va y llega a la otra persona con la que se está hablando, ¿no? Porque usted es fuente de energía. Yo se lo puedo decir como terapeuta, que si bien no he estudiado diferentes tipos, yo soy maestro Reiki, por ejemplo, estudié muchas cosas que no las aplico de la manera como me la enseñaron, porque yo desarrollé la quiroterapia y dentro de la quiroterapia fusioné una serie de técnicas, teorías, saqué lo que no me convenía y asimilé lo que sí parecía bueno. Entonces hay polaridad, hay una serie de todo, imposición. Leí de todo, estudié de todo un poco y lo apliqué a mi manera. Y eso me ayudó. En el Club Regatas, mis clientes, los que aceptaban el servicio, que mi hijo me hizo una linda banderola, ¿no?, que le llamamos el spa therapy o spa massage, con olas y todo, una banderola muy bonita. Entonces los clientes venían y preguntaban: oye, ¿esta nueva terapia qué cosa es? Es una mezcla de 13 técnicas, entre ellas varias que eran terapias energéticas, y la persona se sentía bien. Costaba 5 veces más. Al principio objetaban un poco por el precio, decía: pruébelo, si no le gusta, no paga. Pero sucedía que sí les gustaba a la mayoría. Algunos no regresaban porque preferían hacerse 2 masajes o 2 terapias de otro tipo en vez de una de estas, aunque esta sí demoraba más, pero era una cosa pues diferente, una mezcla de una serie de terapias. Y el que entendía, pues lo sentía bien, lo repetía. Porque esto hay que estar siempre innovando. Y aquí entra la energía, pues yo tenía que desplegar. Cuando uno trabaja con contacto con personas, uno toca a las otras personas, allí es donde se aprecia más la energía. A mí nunca me pasaron energía negativa. Cuando yo daba cursos me decían, no, pero profesor, señor Vértiz, yo he estudiado, he leído que el cliente le pasa a uno energía negativa, por eso yo me sacudo, voy, me busco agua fría. Mira, te puedo decir que solo en el Club Regatas, 35 años, yo nunca tuve que lavarme la mano por energía. Lavar la mano por higiene, de uno a otro, me la desinfectaba, en fin, lo usual. Pero no pensando en que me están pasando energía negativa, porque yo estoy supercargado con energía positiva, yo estoy con Dios, así que no hay energía que valga negativa. Aunque respeto al que lo piense así, al que lo siente así, al que lo considera así, pero en este caso yo lo he empleado vendiendo mis servicios, dando mis servicios, y cuando he entrenado a la gente igual. Transmita usted energía positiva. Entonces, pregúntese, ¿transmites tú energía positiva? ¿Tienes esas ganas de depositar tu energía positiva en los demás? ¿Qué piensas? Tú eres una fuente de energía. Ahora, ¿qué tipo de energía sale de tu boca? A través de tus palabras. Nosotros irradiamos lo que somos a través de nuestras vibraciones, de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestra expresión facial, de tu sonrisa, de tu mirada. Sí, son cosas elementales que están en cualquier libro, pero no te dicen pues que tú vas a irradiar energía. Pero es obvio, tú ves a una persona cómo te mira y ya tú sabes qué intenciones puede tener. He conversado, yo soy profesor eventual en la escuela de la policía en Lima, en la Campiña, y cuando conversaba con otros profesores, con psicólogos, ¿cómo aprende el policía? ¿Cómo se da cuenta quién o no es ladrón? Por sus gestos, por su mirada. Y ellos por eso a veces están con lentes oscuros, porque están observando sin que otros los observen, vean sus ojos, y están observando. Ya por el estudio de psicología que tiene el policía, se va dando cuenta el tipo de caminar, los gestos, qué está mirando. Y tú también, o a una mujer, ya una mujer de 30 años que ya tiene ya 30 años de vida, sabe tranquilamente cuando un hombre la mira con lascivia o con la mira, o la mira con respeto. Entonces, eres un psicólogo práctico y eso es lo que tienes que desarrollar, psicología práctica, pero a favor tuyo, para que uses con sinceridad. Tu cuerpo va a manifestar lo que tienes dentro en tu corazón y en tu mente. Entonces, entrando ya al negocio, a la venta, ¿qué cosa es lo que la venta, lo que hace que la venta despegue? Hablamos del cliente que llega, ¿no? Recordando los aviones, cómo aterriza en la tienda. Ahora la venta, ¿cómo despega? El alto nivel de energía de las personas en la línea del frente, o sea, donde se atiende a la gente, allí es donde nosotros estamos emitiendo energía. Entonces, el cliente no ve la energía, pero siente algo. Reflexione simplemente. Hay cosas que son invisibles, pero que usted sí sabe que existen y usted toma cuidado. ¿Usted pondría el dedo en un enchufe, por ejemplo? Ni loco, ¿no? ¿Agarraría un cable de alta tensión? No, pues, soy tonto. ¿Pero por qué no lo va a tocar? Porque usted sabe que hay una energía que lo puede matar. Entonces, la energía no se ve, pero se puede sentir, puede afectar, y la energía humana así es. Por eso los rusos inventaron aparatos para medir la energía, ver cómo el cuerpo humano despliega energía. Cuando yo estudiaba técnicas de energía en Estados Unidos, habían una serie de experimentos, ¿no? Cómo hasta los animales también emiten una energía. Nosotros a través de las manos, algunos más que otros, emitimos infrarrojo lejano también, sí, de nuestras manos. Por eso a veces una madre, con ese cariño que tiene, una caricia, un toque en la cabecita del nene, lo calma. Cuando va irradiando esa energía positiva, ¿no? Relajante. ¿A quién no le gusta que la esposa también le haga una caricia, ¿no? A los niños, una rascadita de espalda antes de dormir, muy relajante, ya en 5 minutos está durmiendo. Entonces la energía se presenta y se despliega de diferentes maneras. El cliente no va a verla, pero la va a sentir. Entonces las empresas necesitan urgentemente tomar en cuenta estos detalles. Tú, mi amigo que me escuchas, transmítele a tu jefe, guarda la grabación, busca en el Face Club del Comercio Perú Sur, guárdala, baja la conferencia y muéstrale, para que entiendan que la energía positiva vende. Pero si tú en tu cabeza tienes basura, no vas a vender igual. Podrás engañar, podrás mentir. Sí, porque eso también da resultado. Si no, ahí tienen políticos, malos vendedores, tienen de todo, que tienen una energía nociva. Pero, bueno, pues será del enemigo de Dios, porque de otra manera no puede ser. Dan un resultado, claro, pues por eso hay gente que cree. Aquí no te vas tú a las calles donde hay tanto brujo. Ellos dicen que están con Dios, pero pregúntele usted a cualquier persona de iglesia qué concepto tiene, ¿no? Entonces una persona que cree en Dios sabe muy bien que la Biblia dice que no hay que consultar brujería ni horóscopo ni nada, pero la gente prefiere a veces consultar a lo contrario de Dios. Igual es aquí, tu energía vende positiva, sobre todo tu energía positiva va a hacer que suceda las cosas. Tu energía positiva va a hacer que lo imposible muchas veces suceda. Tu energía, si la haces aumentar en tu voz, en tu habla, va a hacer aumentar las ventas, lógicamente aplicándola de la manera apropiada. Tu energía en tus gestos, tu energía en tu comunicación, en tu sonrisa, en tu mirar, en tu apretón de mano. Caramba, cuando trabajaba con el Banco Agrario, solamente en dar la mano teníamos que estar haciendo ajustes, porque la gente de la sierra, principalmente, a diferencia de la selva, fíjese, tome en cuenta, y esto se aplica en las ventas, si usted da 4 dedos fríos, no transmite confianza. Y hay mucha gente buena que yo conozco, y eso era la gente cuando íbamos con el Banco Agrario en las zonas de sierra, toda la sierra, y le hablo desde el norte, Cajamarca, Huará, Huancayo, hasta Puno. ¿Qué pasa? 4 dedos fríos. No, señor, pa, agarre el empalme. Toda una clase con empalme. Porque una mano bien dada, bien apretada, con sonrisa, con mirada a los ojos, refleja confianza. Y en un banco usted no puede, pues, reflejar desconfianza, timidez, amargura, ¿no? Negatividad, de ninguna manera. Si hay que abrazar, abrace de verdad. Ayer justamente una señorita de trabajo en un banco importante, encontramos, me dio un abrazo cariñoso, yo me sentí re bien, porque no es un abrazo romántico, es un abrazo afectuoso, amigable, ¿no? De gusto de encontrarse con alguien. Entonces, en Brasil se abraza mucho, acá muy poco, salvo que haya mucha intimidad, pero no, y el abrazo también en muchos casos importante, después de una venta. Pruebe usted, prueba tú, mi amigo, un abrazo sincero. Caramba, agradécele la compra, estás a sus órdenes, un abrazo desde ahí, tú eres amigo. Bueno, estás comenzando una amistad, por eso, si aplicas lo anterior que hemos hablado, si tomas su nombre, tomas su detalle, sus datos, para poder mantener la relación. Ojo, el cliente puede ser de la empresa, pero también es tuyo. Y eso yo lo vi cuando siguieron los consejos los vendedores de Coca-Cola, con muchos de ellos, y de Pepsi y de otras, porque también estuve con Concordia y otras marcas, la Tigriña, me acuerdo, de Ica, en la selva también, con bebidas de Iquitos. Entonces todos los vendedores, ahí le dábamos, aprovechen la oportunidad que Dios les da de estar en una empresa donde ustedes tienen que visitar 100, 200 personas como en Lima con estas empresas grandes, y no se quejen, porque más adelante van a ver, si hoy día estás con 200, te cambian de ruta, ya estás renegando. No, agradece, vas a conocer otras 200 personas. Y a veces le digo a los vendedores que están en la bodega cuando yo estoy comprando, ¿cómo estás? No, mucho trabajo. Mira, no sabes la vuelta que da el mundo, mañana puedes tener tu negocio pequeño, aunque sea ambulante. ¿Cuántas rutas conoces? No, yo ya conozco como 2.000 clientes. Mira, 2.000 clientes, eso te pueden dar de comer toda tu vida. si es que lo sabes administrar, si es que mantienes esa relación con las personas, si es que transmites una energía positiva, si es que los has ayudado a que ellos vendan los productos que tú le estás llevando, le estás vendiendo, si es que los tratas bien. Amigos, la energía es importante. Por eso, aumente su capacidad de atracción. Esto no es fácil, no es fácil. Yo aquí lucho por desplegar esa capacidad de atracción, pero encuentro que ambientes sumamente negativos, nocivos, sumamente desconfiados, cosa que yo estaba desacostumbrado. Entonces, veo que hay pues una desconfianza a todo lo que es nuevo, a una cara diferente. Entonces, por más que uno a veces quiere dar un buen consejo, uno quiere hacer una obra buena, no, desconfían. Ah, no, este no va a dar puntadas sin hilo. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su intención? ¿Dónde está la trampita? Caramba, es difícil, es un reto, es un desafío diario transmitir una energía positiva cuando uno se encuentra que la gente buena, porque yo trato con gente buena, yo no voy a meterme a lugares donde está la gente mala, pero esa gente buena está energizada negativamente. Por eso es que se le hace difícil dar servicio. Por eso es que en sus oficinas no tienen los elementos. Yo ahora en mi mochila, ustedes ven, se van a reír, yo cargo mi agua, yo cargo papel higiénico, yo cargo mi balanza. Óigame, y yo le cuento a un amigo de otro sitio, se va a reír, pero oye, ¿a dónde te has metido? No, es que es la realidad. Dicen que la tierra que fueres, algo que vieres. Sí, pues, pero mi trabajo es ayudar, porque estamos cambiando poco a poco. Hay que ayudar a cambiar, mejor dicho, a la mentalidad de las personas. Porque ¿para qué se estudia? Si no, la universidad no estaría preocupándose pues por tener nuevas metodologías. Si no, no estaría preocupándose ESAN en dar cursos aquí en Arequipa, o las universidades que yo a veces visito o converso con gente de la Católica, de San Pablo, chicos del Instituto del Sur, ¿no? Y otros de primer orden tienen otra mentalidad. Entonces, cuando estoy en el otro sector y a entidades públicas, ¿no? Y yo que acá en la radio estás rodeada por institutos que enseñan minería, que enseñan tantas, millares de jóvenes, y me gusta conversar con ellos. Entonces veo, hay otra mentalidad. Entonces hay que sembrar, hay que darles sugerencias, pero veo que la ven con desconfianza. Si es mujer, pensará, a este viejito, ¿qué quiere? No, no, es, yo estoy viendo como si fuera mi hijo, mi nieta, pero no lo ven así. Y uno percibe, por más que no sé, se esfuerza, si uno es muy afectuoso, caramba, hay una desconfianza. Bueno, hay que seguir trabajando, porque la idea es hacer el bien, ¿no? Si todos los que procuran hacer el bien encontrasen el camino fácil, sería una maravilla. Pero esto es como el libertador, ¿no? Que viene aquí, bueno, tiene que luchar pues contra fuerzas opuestas, ¿no? ¿Usted cree que a San Martín le fue fácil y a Bolívar y a otros? No, la lucha es dura, pero confío en que hay personas que poco a poco van a hacer un esfuerzo por irradiar una espiritualidad, una energía cada vez mejor. Por eso, sea más intenso y vibrante en lo que hace. Crea firmemente en que su mañana será mejor. Cuando usted espera en algo, está pensando en algo, está pidiéndole a Dios por ese algo, no se preocupe, eso va a ir, va a llegar. Por eso estudie la Biblia, vea, ¿no? Textos como, por ejemplo, echa a rodar tus obras para Jehová, dale a Dios tus problemas, y así, distintos textos. Tengan usted en su casa, si puede tener, compra, aunque sea donde hay libros usados. Yo a veces veo, aquí saliendo nomás a la Avenida Independencia, a veces veo Biblias. Yo sugiero, ¿tienes Biblia en tu casa? A veces de broma le digo a alguien, ¿tienes Biblia? No, mira, hay una Biblia buena, cómprala, compara. Ah, Biblia al Día, Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, Torres Amat, en fin, tienes ahí, mira, la latinoamericana. ¿Qué quieres, católico, evangélico? Católico, bien, ahí está tu Biblia, léela, compárala, aprovecha. Es parte de la cultura. Ve de gastar en dos hamburguesas que son un veneno, mejor cómprate una Biblia usada y ya tienes un instrumento maravilloso para poder mejorar tu energía positiva. Porque tus pensamientos van a ir traduciéndose en acciones. Tú vas a recibir también lo que tú piensas. eso me ha pasado innumerables veces, con fe, ¿no? La fe mueve montaña, dicen, bueno, pues así es. En su momento vas a ver que si tú pones energía positiva, tú te esfuerzas, las cosas van a ir mejorando. Pero estamos hablando mucho de positivismo y, como quien refresca la garganta, vamos a pedirle aquí a nuestro amigo César que nos ponga un intermedio musical relacionado con el tema. Por favor, César. Entramos al positivismo. Lo positivo atrae lo positivo, no es un secreto, ya estaba escrito. Si anhelas subir a otro nivel, empieza por creer que ya lo tienes. Si deseas un cambio y progresar, visualiza que ese cambio lo tienes ya. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Usted dice que hey, tiene tanta fe, pero hey, cuando algo le pasa, se cae usted. Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación. No es una moda, porque las modas pasan, más bien es un estilo de vida positivo. Únete al club de impacto positivo y verás que pronto se abrirán tus caminos. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Eso, lo positivo atrae lo positivo. Recuerda, los pensamientos del presente crean nuestro futuro. Así que a declarar positivo. Sí, todo el tiempo. Enfócate en lo que deseas y lograrás lo que tú quieras. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Usted dice que hey, tiene tanta fe, pero hey, cuando algo le pasa, se cae usted. Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación. No es una moda, porque las modas pasan, más bien es un estilo de vida positivo. Únete al club de impacto positivo y verás que pronto te abrirán tus caminos. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Rediseña tu vida y atrévete a despertar el líder que hay en ti. Concéntrate en la solución, no en el problema. Dale el poder a lo positivo y atraerás lo positivo. Eso es así. Muy bien, entonces lo positivo atrae lo positivo. ¿Qué te parece? Sí, hasta hay canciones, pocas, desgraciadamente, que sean verdaderas motivantes, pero las hay. Y eso es lo que estamos siempre en búsqueda para poder escucharlas, alegrarnos con eso y no de tanta tontería a veces que uno escucha en las emisoras, por la fuerza, porque donde uno esté hay canciones, pero que no son estimulantes. Vamos a energizarnos. Todo lo que pueda derrumbar nuestro entusiasmo, amigos, debe ser eliminado. El cliente está cansado de encontrarse con personas de bajo nivel de energía. El cliente siente la energía de su empresa, de su equipo. Hay empresas con una energía predominantemente negativa. Bueno, eso para que tenga un ejemplo claro. Empresas públicas. Allí parece que es la mata de lo negativo. Y cuanto más antigua la gente, peor. Existen otras con energía muy baja, casi cero. Y existen empresas altamente energizadas, y esas son las vencedoras. Ahora, ¿cuáles son estas vencedoras? Mire, vencedoras son generalmente las empresas internacionales, las multinacionales, franquicias grandes, las que llegan aquí de distintos países, principalmente Estados Unidos. Mire usted, así ellos paguen sueldos mínimos, la gente se muere por entrar ahí. Yo he tenido alumnos de la Universidad del Pacífico, ya les conté una experiencia, ¿no? La administradora ahí arrodillada, limpiando el piso, claro, haciendo un buen trabajo, demostrando que lo corté no quita lo valiente y lo profesional tampoco. Entonces, en un Kentucky Fried Chicken. Se va usted a cualquier país o a cualquier ciudad donde hay cualquier empresa de estas grandes, tipo Kentucky, tipo Burger King, tipo Starbucks, tipo McDonald's, en cualquier lugar. No necesariamente el sueldo tiene que ser superior a una buena empresa local, pero los chicos que son universitarios o inclusive profesionales en distintas profesiones se desviven por entrar, porque en su currículum no, estuve en McDonald's, estuve en X, en otro. ¿Y por qué? Porque como empresas tienen mucha energía, tienen poder, es su nombre, es categoría, es fruto de responsabilidad. Alguien que pasó por el tamiz para poder entrar a esa tienda, aunque sea para freír papas, cosa que no hacen ni en su casa esos muchachos. Yo lo he visto en Lima, ¿no? Y en otros lugares. En su casa no fríen papas, pero ahí están friendo todo el día, ¿no?, saturándose de esos vapores nocivos. Bueno, pues, acá igual, acá en Arequipa, ¿qué tienes? Estas grandes empresas ya no serán las americanas, son las chilenas. ¿Acaso pagan mejores sueldos? Pero, no, estoy en tal empresa, estoy en la otra. Pero ¿qué pasa? Es que esas empresas, claro, tienen una energía ya que viene de arriba, que atraen, son poderosas. Tú quieres estar allí, no interesa si te pagan, ruegas por entrar, coimeas, como yo he visto en muchos casos, para poder ingresar. Entonces, ¿y por qué no lo puede hacer la empresa peruana? ¿Por qué no lo haces? Porque no somos nosotros los peruanos los que tenemos la energía, es la empresa internacional la que tiene la energía, y tú quieres recibir algo de eso o participar en esa energía. Es al revés la cosa, mi amigo. Tú tienes que generar tu propia energía, tú la tienes, Dios te la ha dado. Entonces, con tu energía, así vayas a una empresa nueva, desconocida, tú llevas la energía, energizas a tus clientes, energizas a los jefes y muestras tu valía sin necesidad de mucho papel. Es energía personal, eso no te la va a dar la universidad, eso lo das tú. Pídelo a Dios, lee, estudia, concéntrate, desarrolla esa energía en tu personalidad y vas a ver cómo la cosa va bien, porque la energía positiva es el combustible del campeón. Yo he visto en distintos lugares donde he estado deportistas que han triunfado. Ya te conté el caso de Cubillas, él se quedaba después del entrenamiento mientras otros iban a tomar, y así cuántos. En Brasil lo he visto, una morena que llegó a campeona y salió a un programa de televisión, por eso la conocimos. ¿Cómo se entrenaba? Venía de un pueblito de sabe Dios dónde, se entrenaba amarrándose a la cintura una soga que arrastraba una llanta de tractor. Y la morena era un balazo, ¿no?, como el Bolt, el campeón, ¿no?, y llegó a ir a las Olimpiadas. Fue un gran ejemplo. Y así he sabido del campeón de box también, que llegó al mundial, un brasilero bajito, Baiano. Caramba, entonces, hay ejemplos aquí también. Pero son pocos, porque estamos disminuidos en cuanto a nuestra energía. Parece que la guardamos, no la desplegamos, tenemos vergüenza. ¿Cómo no tiene vergüenza el tipo que despliega energía nociva, que derrama basura todo el día en un microbús? Ese no tiene vergüenza. Pero tú, para hacer el bien, para transmitir en tu energía positiva a tus compañeros de trabajo que están aletargados, apáticos, ahí sí te sientes mal, te chupas, ¿no? Te sientes avergonzado porque otro te va a decir que eres un sobón, entonces tú te disminuyes. No, señor, aquí no hay sobonería, aquí es desarrollo personal y transmitirlo a los demás. Y si tú ves que el ambiente no es muy propicio donde estás, anda buscando otro sitio donde tú puedas desplegarla, porque el futuro es tuyo, no de los mediocres que te pueden estar rodeando, que pueden ser personas muy buenas, pero que no dan esa energía ni quieren recibir una energía positiva. Porque los productos que tu empresa está obligada a vender a los clientes, ¿sabes cuál es? No es el artefacto, no es el producto industrializado, no es la máquina, no. Es energía positiva, es emoción, es felicidad, es vida, fe inquebrantable en el futuro, es vibración, show, entusiasmo, pasión, alegría, sonrisa, buen humor. Esos son los productos que los clientes están buscando y no encuentran con facilidad para comprar. ¿Te has mirado al espejo últimamente? No, las chicas sí se miran al espejo, se miran al celular, es un espejo moderno. Están en el ómnibus, va, miran el celular a ver cómo está la cara, si está la maquillada, el rímel, la pestañita, en fin. Pero tú, varón, tú, ¿te miras al espejo para ver cómo está tu cara? ¿Está muy ojeroso? ¿Por qué? ¿Porque te amaneciste estudiando o porque te fuiste de parranda? Bueno, mira, no importa, estás ojeroso, estás cansado, ¿sí? Sonríe, sonríete a ti mismo, no tengas vergüenza, líbrate de tus amarguras, borra todo lo que sea malo para que transmitas una energía positiva y no absorbas tampoco la energía de tu cliente, sino más bien aumentes la energía de vida del cliente en vez de quitarle a él o vampirizar, como se emplea también en otros lugares, la energía, absorber, chupar la energía de la otra persona. No, afecta positivamente la vida del cliente y de los demás. Estoy recordando ahora, amigo, el profesor Acevedo, portugués de Portugal, del río Coimbra. Con él trabajamos una corta etapa en Mato Grosso y él es un motivador por excelencia, muy simpático, y me contaba una historia cuando él, caramba, visitando una empresa para vender el curso que él tiene, entra una empresa, una concesionaria de automóviles, muy bonita, y entonces entra y ve pues a los vendedores ahí reunidos alrededor de un escritorio. Y entonces, ¿cómo los vio él? Él dice, le entró de frente y le dijo, muchachos, ¿a dónde es el velorio? ¿A qué hora va a ser? Entonces lo miran con una cara pues de extrañeza, ¿no? ¿Qué velorio, señor? Pero él de nuevo le dice, ¿y murió alguien en esta empresa? ¿No ha muerto? No, está equivocado, señor. A ver, pero entonces, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué le veo esa cara, caramba, de tristeza, apagada? He entrado, me han mirado con cara de sorpresa, ni siquiera una bienvenida con un gesto. Y del escritorio a la entrada habrían unos 30 metros, un salón de venta de autos nuevos. Entonces, ¿qué sucede? Que la energía de esa gente, de esos vendedores, está bajísima. Uno, porque no tienen una metodología. Son gente inteligente, son gente buena, son gente preparada. Ni vuelta que darle, por algo están ahí. Yo no creo que las grandes distribuidoras que hay aquí tengan gente incompetente. Pero aquí hablamos de personalidad, de carácter, de energía. Y eso es lo que a veces no se ve. Su energía es tan negativa que cuando ven a alguien que ellos creen, por la poca experiencia que tienen, o mucha, no, este no va a comprar. ¿Ustedes creen que el microbusero, cuando entra a una tienda, va a ir de cuello y corbata? De ninguna manera. Y está con la plata, está con el crédito, está con la autorización del banco para comprar. Entonces, si tú tienes una energía mala, puedes estar perdiendo, porque hoy día hay competencia. Entonces yo veo, los micros que circulan, ¿acaso todos son de una misma marca? Hay 40 marcas. Entonces, si no compró en una, compró en otra, y a veces no es el precio, es cómo fluyó la energía junto con el conocimiento, lógicamente, del vendedor, el trato, cómo lo cautivó, cómo le mostró. Porque buenos son, ahora casi todos son buenos. Uno más barato que otro, pero ahora hay repuestos, hay de todo. Miren, en Brasil han entrado 5 empresas chinas, tienen tremendas fábricas y dan más garantía que los tradicionales, ¿no? Hay marcas chinas que hace poco en programas de televisión estaban regalando y la campaña era 5 años de garantía, mientras otros le dan 1 año, máximo 2. Creo que Renault, no sé cuál, entró con 3. Bueno, pues vienen los chinos, pa, 5 años, señor, aquí pruebe usted nuestra máquina y vea si vale la pena o no vale la pena. Entonces la competencia es fuerte. Entonces no es solamente lo que salga en televisión, no solamente el precio, la garantía, sino también la energía que le pongas y cómo llegues a la mente y al corazón del cliente. Entonces pregúntate, recordando aquí a Acevedo, ¿tu empresa recuerda un velorio o una fiesta? ¿Tu empresa huele a éxito o a fracaso? Yo siento el olor de éxito en algunas pocas, ¿da? Para sentir esa energía en algunos pocos negocios, como don Aurelio, ¿no?, que ha tenido que levantar 3 pisos arriba de su bodeguita, porque lo que era sala y todo, yo veo que lo ha tenido que convertir en un almacén. Entonces, el negocio es pequeñito afuera, pero caramba, necesita un almacén. Pero ¿cómo puede ser, Dios mío, si hay 5 o 6 bodegas alrededor? En menos, un diámetro de 100 metros, 100 metros nada más, ya tienes varias bodegas, 6 por lo menos. ¿Y por qué él destaca? Ah, vayan a tratarlo para que vean la diferencia. ¿Qué energía despliega? Pues, y no es un superhombre, no es la Mujer Maravilla, la señora, no, ni la hija. Son gente normal, pero gente buena que entiende o siente, ha heredado algo y han puesto de su parte. Empresas que se esfuerzan, ¿no?, por llegar a la gente de mejor manera. Entonces, si usted se esfuerza por comprar como cliente, llega a tu tienda, caramba, y el vendedor atiende con desgano. Y yo, claro, lo conté la semana pasada y fui al mall con toda la intención de comprar, pero parece que el vendedor no me quería vender, pues no le caí bien, creo. No quieren vender, y no estoy bromeando. Hay vendedores que ya están derrotados, están desmotivados, deprimidos, espiritualmente desnutridos. No quieren vender. Y la presencia del cliente parece que los perturba, los incomoda. Yo podría escribir un libro negativo, pero no, la idea es ir más a lo positivo. Pero si damos estos ejemplos y estos conceptos, es porque esa es la realidad, pero que hay que voltear la tortilla. Lo invito, te invito a ti, amigo, haz un ejercicio. Graba tu presentación de ventas. Graba cuando tú estás ahí. Tú tienes celular, todo el mundo tiene celular. Viene un cliente, lo atiendes, comienza a grabar todo lo que haces. Y así, 1, 2, 3. Y después, con calma, escucha esas transacciones, esas conversaciones. Ahora, sé sincero. Si tú fueses el cliente, al oír esa presentación, esa comunicación, esa información, ¿tú comprarías? Ya, es cuestión que tú te analices, te evalúes y seas sincero contigo mismo. Basta de personas bonitas, ¿no?, con empresas feas. Y basta de empresas bonitas con personas espiritualmente feas. Queremos un equilibrio. No interesa aquí la empresa, eres tú. Puede que no esté bien decorado, puede que no esté todo bien, pero tú y tu energía va a atraer y pueden hacer una venta feliz. No tengas, ni ya hablando, digamos, al jefe, al líder, no contrates personas para trabajar que apenas tengan bonita pinta, porque a veces se cree, no, tiene que ser como la del calendario, ¿no? La gente, como le gusta, en los lugares donde están, abundan los mecánicos, ahí están para vender. Los fabricantes tienen puro desnudo, ¿no?, porque sí, quieren mujeres. El hombre, claro, le gusta la mujer, lógicamente, pero para contratar Entonces, no busquen a las personas que sean solamente bellas a la vista. Contrate belleza espiritual. Por eso es que viene allá en Brasil, no sé si acá también le dicen a las rubias calabacita, porque es pura pinta, pues, pero hueco adentro. Y todos quieren ser rubias, ¿no? Aquí veo más, más castaño, ¿no? La mujer de pelo negro quiere ser castaña, porque rubia ya destaca mucho. Entonces ya su personalidad no le da para tanto. Ya va a llamar mucho la atención. En Brasil no, todo es rubio. Hay más blancas, entonces rubio, rubio, rubio. No, sé tú mismo, claro, y es rubio, rubio, pero lo interesante es tu belleza espiritual, ¿qué tienes por dentro? Porque el mundo está lleno de empresas tibias, están pálidas, sin color, y eso mata las oportunidades de negocio. Tu antena espiritual, por ejemplo, ¿hacia dónde la apuntas? Cuando uno quiere mejorar escuchar la radio, apuntas tu antena, o si mejorar la señal de la televisión, tu antena para que capte mejor la señal. Igual, tu antena, ¿a dónde va? ¿A dónde la colocas? Tú no vas a traer aquello que sea malo, tienes que traer lo bueno. También tienes que irradiar lo bueno. Si quieres tener éxito, focaliza tus energías hacia lo positivo. Atraer también lo positivo. Si te juntas, acá viene un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si estás junto a personas fracasadas, personas espiritualmente atrasados o que no les interesa para nada lo espiritual, que frecuentan ambientes negativos, que se casan y se reúnen con personas negativas, que solo ven programas de televisión cargados de violencia, negativismo, que no tienen nada de positivo, nada de bueno, entonces están sintonizando siempre el canal del fracaso. Y encima están pagando dinero, porque hay mucha gente que ve cable, pero para ver tonterías y no ver muchas cosas buenas que trae el cable. Entonces tú estás captando energía negativa, entonces eso es lo que vas a desplegar. Entonces piensa bien. Hoy en día la espiritualidad, la energía es importantísima. Las personas negativas traban el crecimiento de una empresa. Con mucha habilidad, estrategia y sin jamás ofender a nadie, te libras de las fuerzas negativas que te rodean, las cosas van bien. Porque las fuerzas negativas te desequilibran, afectan tu energía propia. Eso es todo lo malo que está alrededor tuyo. Ya tenemos más que suficiente. Entonces tú tienes que contrarrestar, porque está saturado el ambiente de energía negativa. Como cuando hablamos de salud, ¿por qué se enferman las personas? Lo dije en uno de los primeros programas de introducción. Tenemos contra nosotros agua mala, metales pesados. Tenemos aire malo, contaminado. Tenemos alimentos. Ahora escuchaba, antes de entrar, los comentarios que están de moda esta semana, ¿no? En boga, sobre la leche. Bueno, pues engaño. Yo hace rato en nuestros programas de salud que tenía en Brasil, ya decía, leche fuera. La leche se hizo para el ternero. Y encima nos estafan con una leche que, si no es por los panameños, parece que aquí no se enteraban. Y es que la gente no quiere enterarse. No lee las etiquetas. En muchas cosas no se miente, sino que la imagen atrae. Ves una vaca, lógico, pero lee el contenido. Y por otro lado, investiga. La leche no es para el ser humano. Para eso tiene la leche materna, que es el mejor alimento que Dios ha hecho en este mundo. Y luego, después de eso, bueno, viene el huevo. Lee de nutrición. Ahora tienes en internet muchísimo. Entonces, que no te engañen, igual que no te engañen en conocimientos. Que no te dejen, no te den gato por liebre. Que no te metan en la cabeza, no, esto, lo otro. Y como hablamos de Biblia, vamos a terminar con la Biblia hoy día. Te dicen, no, pero yo he leído que eso es mentira, que la ciencia no avala, que esto es así, que esto es asá. Lo que otro leyó es su problema. Tú no sabes qué intereses puede tener. Es lo que tú leas. Y lo que tú leas, pregunta a varios, igual que al médico. Un médico te dice, hay que operar. Yo no le creo a la primera. Lo respeto, sí, pero voy a consultar. Y si tengo confianza con el primero y he visto que otros llegan a la misma conclusión, bueno, pues, vamos a ver. Pero hoy día, así como desconfían de mí, y tal vez tú también desconfíes de mí, no, está palabreando mucho, está incentivando, ¿qué querrá? ¿Cuál será su cometido? Bueno, igual hoy día investiga. Y lo que yo te digo, investiga. Investiga la Biblia para que no seas un tonto, para que no seas un estúpido a la americana, para que no seas un burro, no seas una persona con poca cultura. Demuéstralo. Las personas con hidalguía, con orgullo, con deseo de superación, con humildad, aceptan los consejos y escuchan y actúan. Y ahora en este momento, justamente estoy recordando, tenía yo como mi cliente hace ya 20 y pico de años, 30, el presidente de la Corte Suprema del Perú, y él comenzó a estudiar la Biblia. Presidente, un señor, un abogado notable, con mucha cultura, y terminaba la terapia y por lo menos media hora quedábamos conversando. ¿Por qué? Porque era una persona sensata, razonaba en lo que uno le decía. Sí, a veces refutaba. No, pero esto es así, porque yo he visto. Dicen, bueno, doctor, vamos a examinar. Mire, yo voy a conseguir la información, ¿le parece? Ya, la próxima que viene, conversamos. Perfecto. Y así, con mucho cariño y respeto, siempre conversamos con él, una gran persona. Llegó a entender lo valioso de la Biblia. Aquí no discutíamos doctrina, simplemente el beneficio del consejo bíblico para el ser humano. Y eso es lo que quiero transmitirte a ti. Aprende. No tengas temor ni vergüenza de hablar de Dios con nadie. No tiene el mismo parecer tuyo, no hay problema, dialoga. Porque dice 1 Pedro 3:15 que tú tienes que dar razón, estar dispuesto, capacitado para dar razón de la esperanza que tienes, con genio apacible, pero con genio apacible y profundo respeto. Porque eso es el conocimiento bíblico. Es diálogo, es comunicación, con altura, sin peleas. Se han hecho guerras, claro, por conceptos bíblicos o por malinterpretaciones, pero porque no han aplicado la ley del amor y no ha habido altura en la comunicación. Amigos, mañana entramos justamente a un tema muy, muy interesante que tiene que ver con el trabajo y los sentimientos y cómo influye en un servicio dinámico, apasionado, espectacular, tipo show. ¿Ok? Facebook, recuerda, Club del Comercio Perú Sur, correo unipop.ca@gmail.com, 996726970, el WhatsApp. Ya están entrando muchos al grupo del WhatsApp y también les voy dando las direcciones del iVox y otros donde están los programas en internet. Un abrazo fuerte, medita sobre lo que escuchas, repasa lo anterior, anota y transmítelo, no te quedes con el conocimiento. Motiva a otros, tenemos que ser así, animar a otros para que se beneficien igual que lo estás haciendo tú. Un abrazo fuerte, gracias César, y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo punto del dial, Continental 740 AM. Chao, chao. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental.